www.revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, que hace ya que un par de semanas que no hago radio ni nada. A ver si se me va a olvidar o algo, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos ya vamos controlando la mesa después de 10 años, ¿no? Aunque lo hemos cambiado, esta es un pepino, la tasca en esta, Y bueno, pues 8 de marzo fue ayer, ahí está, la lucha de la mujer siempre ahí a saco, eso de felicidades, 8 de marzo, no, es un día reivindicativo. Así que hoy, pues bueno, vamos a hacer un poquito, vamos a poner más música tocada por mujeres y demás, y bueno, aunque haremos, ya sabéis, siempre estos repasitos que a mí me gusta hacer, además está en Marruecos y todo. Así que va a caer algo de Chef Calé, seguramente, un poquito de música Rai. Y como no, un poquito de punk rock de la banda ZWM, que son un grupo de Rabat, de ahí de rollo punk rockero, Y también, pues bueno, pues conciertos que he estado últimamente. Estuve viendo un pedazo de bolo impresionante en el Palacio de Vista Alegre, la verdad es que sonó del copón. Yo no sé, tuve una decepción muy grande cuando fui a ver a Volbeat, porque la voz de Michael Paulson sonaba de la hostia, pero la batería sonaba culo, que yo me iba a la mesa a reñir al tío y todo. Y bueno, pues la verdad es que Motionless in White sonó muy bien y tiene muy buenos temas. Un sitio más grande, hicieron una apuesta un año después, hicieron una apuesta por un recinto más grande, porque iban a haber venido a la Riviera, pero ya en Barcelona el tío estaba tocado, el cantante, entonces ya suspendieron. Esto fue por estas fechas más o menos, pero el año pasado. Y bueno, pues decidieron hacerlo en el Vista Alegre y la verdad es que bastante gente, muy bien, muy bien. Acompañados de Make Them Suffer, que no estuvieron nada mal, el típico ahí rollo gutural y una chica haciendo melodías, no estuvo nada mal. Y luego otra banda que bueno, a mí no me dijo mucho, la verdad, me pasó lo mismo que con los Nautri estos cuando fui a ver a Alter Bridge. Son bandas de estas de metalcore, para mí al uso, ¿no? Que no me dijeron mucho y demás. Pero bueno, pondremos algo de ellos también, Venga, vamos a arrancar con un pepinaco que sonó allí. Y la gente flipó. Ahí está, Sign of Life de Motionless in White. Yeah. Temazo, la verdad es que muy bien, pues esto, vamos, la peña saltaba, brincaba, tremendo, tremendo, tremendo, muy bien. Y ya sabéis, pues eso, ahora tengo próximos conciertos, ya sabéis, bueno, luego anunciaré el 13 de marzo, está en la Independence Ex-Presidents, el 14 No Conforme, el 19 de marzo está Lucifer, también son los próximos que voy a ir, ahí en la Wagon, bueno, me voy a ir a ver al último la fila también, el 7 de mayo, el 9 de mayo toca Matt Cadiz en la Nazca, el 17 de junio Corrosion Conformity en la Salamón y el 21 de julio Biffy Clyro en el Botánico. Estos son los próximos objetivos que tengo yo de, ya sabéis que me gusta a mí acercarme a ver bolos para aquí y para allá. El 13 y el 14 va a ser imposible porque tenemos una comida ahí con la familia ahí en Zaragoza, zona neutral, la familia de Varna y los que vivimos en Madrid, pues bueno, pues nos vamos a juntar todos ahí, va a estar fantástico, fantástico, maravilloso. Venga, ¿nos vamos con qué? ¿Con qué vamos a poner? Pues ya que he dicho que hoy era el día de darle caña a... que debería ser siempre, la verdad, por ejemplo, hay un festival, el festival este, el Juergas, que yo creo que no hay ningún grupo de chicas, ¿no? No sé, me queda un poco así flipado. Así que, pues bueno, pues habrá que comentar algo y decir algo, porque no puede ser. Nos vamos, venga, vamos a poner, ya que hablamos de grupo de chicas, mira, pues The Warning, estas jefas que son de Argentina y que suenan así de bien. Este temita lo saqué hace poco, se llama Kerosene y es de nada, hace 3 días que ha salido. Ahí está. We'll be right back. cierren, tremenda, suenan del copón, suenan del copón, muy bien. The Warning, desde Argentina, son tres hermanas, impresionante. Venga, nos vamos a ir con otra jefa que va a ser la que, como dice ella, ¿no?, que va a cubrir los zapatos de Neil Peart, ¿no? Va a ser la nueva baterista de Rush, que una vez más, después de 50 años de banda, no van a venir a Spain. Entonces me parece impresionante ya cómo no hay ningún promotor que los pueda traer, ¿no? O sea, estoy por traerlos yo aquí al Godfather o algo así. O sea, es increíble, una pedazo de banda y no han pisado Spain en 50 años que celebran, van a hacer como una especie de homenaje en el Pear y sus 50 años de banda. Entonces, pues bueno, ya sabéis que falleció en el 2020 en el Pear, pues un 7 de enero o por ahí. Y bueno, pues Annika Niles, una chica alemana hiper mega super virtuosa la batera, pues bueno, pues va a sustituirle y demás. Y aparte van a meter también un teclista y demás. Y una vez más no vienen, así que me estoy planteando irme a Milán o subirme a Londres o a París o a algún lado a verlos, porque no puede ser. Venga, voy a poner un temita de Annika Niles, que suele hacer cosillas ahí en solitario y suena así de bien. Synergy se llama el tema. Impresionante, ¿eh? Increíble, ¿a que sí? Como madre mía, ¿eh? Como la rea. Impresionante, ¿eh? Annika Niles, ahí está, muy bien. Que va a ser la futura baterista de Rush. Impresionante, les auguramos otros 50 años por lo menos. Impresionante. Venga, vámonos con qué. ¿Con qué nos vamos a ir? A ver, con más cositas por aquí de las jabatas. Venga, nos vamos, cambiamos de género, nos vamos a ir con una banda de Barcelona que se llama Connie and the Rockets y que suenan pues así de bien, tienen este rollo rockabilly y cañero. Rockets, muy bien, ¿eh? La verdad es que, bueno, pues ya sabéis que también me gusta a mí este género y esta historia ahí. Venga, vamos a seguir con más cosas de jabatas. Vamos con esta pedazo de banda que se llama Marmosets. Son una banda de post-hardcore, rock alternativo y math rock. Nueva etiqueta, math rock. Yo creo que ya la había dicho. Son de Reino Unido, de Inglaterra. Y bueno, pues son tres hermanos, Becca McIntyre a la voz, Sam McIntyre a la guitarra, John Butterbly a la guitarra y Will Butterbly, son dos hermanos y dos hermanos, fíjate tú, ¿eh? Y Rebecca es la que canta, que bueno, pues suenan así de bien, son una maravilla, Marmoset, ya los he puesto más de una vez por aquí. Y bueno, pues hoy ya os digo que voy a hacer prácticamente el programa, salvo alguna excepción, vamos a poner aquí grupos de mujeres que la verdad es que son una pasada y que vamos, que no entiendo yo cómo no están más presentes en muchos festivales aquí, ¿eh? Ahí está, Marmosets. El tema se llama You Want the Truth. Tú quieres la verdad. Desde Inglaterra, Marmosets, sonando el copón muy bien. Venga, continuamos, nos vamos a ir con esta otra jabata. Esta es americana, de Los Ángeles. Es una banda, pues como diría yo, pues de metal industrial, rock alternativo también. Y bueno, pues se llama Dead Posse. Yo creo, no sé si las vi teloneando a alguien, porque había otra Death por ahí, pero no me acuerdo ahora mismo. Han estado en el McCool Festival, por aquí te ponen. Se junté a Marilyn Manson. Vale, Marilyn Manson estuvieron teloneando, pero yo no fui a ver a Marilyn Manson. Bueno, el caso es que se llama Dead Posse y a mí me suena. Yo creo que también la vi yo teloneando a otra. Y nos vamos a ir con este temita, Can't Take Me Down. ¿Qué más puedo decir de ella? Pues eso, que son de Los Ángeles y demás, y que suenan así de bien. Try to trail me apart while you hide in the dark. Hey, on me, or let you home. Posse, muy bien, la verdad es que muy bien. Además, el vídeo está muy bien también. Venga, continuamos. Vamos a irnos ahora pues con otra jabata más. Hoy es el día de las jabatas a tope y vamos a poner prácticamente el 90% de las canciones interpretadas por mujeres, tocadas por mujeres y demás. Nos vamos a ir con una banda que, bueno, es una cantante. Ella estuvo en el programa este, America Got Talent o British Got Talent, una cosa de estas. Y bueno, pues salió y era como muy tímida, ¿no? Ya lo conté alguna otra vez, yo creo, la anécdota esta. Y bueno, y en cuanto se puso a hablar, tenía 12 años por entonces, o menos. Y se puso a cantar una versión de Janis Joplin, que dejó perplejo a todo el mundo. Pues la chica está crecido, se llama Courtney Hadwin. Y bueno, pues tiene un pedazo de discazo, lo podéis encontrar por las redes y demás. Y bueno, pues voy a poner este temita que se llama Never Say Never y que suena así de bien. La tía se le ocurra un montón. Total, vamos, muy bien, la verdad es que muy, muy, muy bien cantado, muy bien. Ahí está, Courtney Hadwin, echarle un vistazo porque vamos, la tía se le ocurre que te cagas. Y nos vamos, y antes he puesto Dead Posse, que era una banda de American Rock de Los Ángeles, de California. Pues ahora nos vamos con Dead Pony, que ellas son de Glasgow. Primero fueron conocidas como Crystal, te pone por aquí y demás, y bueno, pues son de Escocia, de Glasgow, y suenan así de bien. Dead Pony, antes era Dead Posse, que eran de Los Ángeles, y ahora Dead Pony, y hay más Dead por aquí, Dead Sara también, luego lo pondré. Tremendo, ahí está, desde Glasgow, Dead Pony. I'm estar en él, fantástico, maravilloso, que sí, ¿eh? Dead Pony, ¿eh? O sea, vamos, Dead Posse, Dead Pony, y ahora nos vamos con Dead Sara, que es una banda, pues, estadounidense de rock, nacieron en el 2002 en Los Ángeles y demás, y bueno, pues Emily Strong, que está ahí cantando, Suxy Midley a la guitarra, Sean Friday, batería y coro, son un trío que suena muy bien. Vamos a ponerlo por aquí, se llaman Dead Sara, también los he puesto alguna vez por aquí. Si es que es lo bonito que tiene entre Forest y el Bosque, descubrir bandas nuevas y ya veréis cómo hay 200.000 bandas nuevas y tocadas por chicas. Venga, nos vamos con Dead Sara. When you piece it all together, they're just fragments of imagination. Tremendos, sí, pedazo de banda Dead Sara, impresionantes, muy bien, muy bien, desde Estados Unidos, desde Los Ángeles también. Y bueno, nos vamos a ir con otras, que se llama The Hound, se llama la banda, y bueno, pues también vienen de ahí, de es Anastasia Grace Hound y Maximilian Hound, se ve que son una pareja y demás, y bueno, pues son una banda de rock americano formado en Fort Lauderdale en Florida en el 2015. Y suenan así de bien. Vamos a con ellos también. The Hound se llaman. Glow se llama el tema. If I was smart, I would've put a moral fire. Hurt me like no one. bandaza, ¿eh? Bandaza, bandaza donde las haya, muy bien. Ahí estarán. Venga, nos vamos a ir con... ¿Con qué más? The Hound se llamaba la banda. Nos vamos con unas míticas que ya no funcionan. Lo dejaron en 98, 97. Seven Year Witch se llamaban. Era una banda de punk rock de Seattle. Y bueno, pues lo dejaron y son unas míticas. Fueron de las primeras que comenzaron con el movimiento Riot Girl. Y bueno, pues suenan así de bien. Vamos a poner este temita acá. In Last You Trust, en la lujuria tú crees. Seven Year Beach. Seven Year Beach, que ya no funcionan, una de las precursoras del Rayo, el movimiento Rayo Gear, junto con el E7 y algunas más. Nos vamos con otra pedazo de banda. Bueno, vamos a poner un poquito de aquí, que también las tenemos, de Sex Peares. Estuvieron además en el programa de los martes de La Cuerda Rosa de Arcade. Estuvieron de entrevista con ellas. Y la verdad es que suena muy bien. Nosotros con Boycott hemos tocado alguna vez, creo que en un sitio por Bilbao. Ellas son, pues sí, creo que son de medio argentinas, del País Vasco y demás. Están afincadas aquí y bueno, pues ellas son Belén y María a la batería y Belén a la guitarra. Y luego tienen a Aitor al bajo y demás. Vamos a poner este temita, las especiales que se llaman La de la Ciudad. Thank you. Las Espiales, muy bien, la verdad es que muy bien. Tienen ese puntito ahí medio indie, rockero ahí, que está muy bien. Venga, ¿nos vamos con qué? Pues con una jefa que bueno, pues ya nos dejó un 15 de enero del 2018. A mí la verdad es que en solitario me gustaba también. Estoy hablando de Dolores O'Riordan, la que fuera cantante de Cranberries. Y bueno, pues voy a poner este temita ya en solitario ella, que luego volvieron otra vez con Cranberries y luego ya falleció. When We Were Young, cuando éramos jóvenes, cuando fuimos jóvenes, ahí está, Dolores O'Riordan. El vídeo es muy, muy emotivo. When We Were Young. Ahí está, Dolores O'Riordan, que esté ahí en la gloria. Y otra jabata que también nos dejó, además, le tengo. Yo fui a ver su musical y me pareció tremendo. Estaba muy bien hecho, de cuando sufría los malos tratos por parte de Ike, de cómo se reinventó con 40 y pico años. Y estoy hablando de Tina Turner, que bueno, pues era de la quinta de mi madre, del 39. Mi madre todavía está ahí, va a cumplir 87 en abril, y Tina Turner los hubiera cumplido en noviembre ahora. Y bueno, pues falleció en mayo, en el 2020, a ver si lo miro por aquí, sí, yo creo que en el 2023, sí, eso es, un 24 de mayo del 2023 falleció Tina Turner. Y bueno, pues quería poner este temita que se llama Break Every Rule y dedicado a todas las jabatas. Thank you. Enorme, ¿eh? Muy bien, muy bien. Temazo, ¿eh? Que me encantaba esta mujer, ¿eh? Qué manera de moverse en el escenario. Impresionante, las gallinas de punta se me ponían. Venga, nos vamos con... Pues bueno, vamos a irnos con Acantalang. Acantalang, que es una... está afincada en Londres, pero ella es de New Orleans. Y bueno, pues hace un rollo así. Juzgadlo vosotros mismos y vosotras mismas. Acanta Lang se llama. Acanta con TH Lang. Y bueno, la encontráis en Spotify y demás. Vamos a poner pues lo que ha sido su máximo hit. El He Said, She Said. Ahí está. Tremenda, ¿eh? A que no la conocíais. Pues tremenda. 11 y 11 de la mañana, aquí seguimos entre Flores y el Bosque, hoy haciendo un especial, pues bueno, prácticamente canciones de... He abierto con el concierto que estuve viendo el otro día, de los Motorless in White. Y bueno, pues pondré también a Van Carga, que estuve también allí. Y bueno, a lo mejor hablo de Eric Sardinas, que estuvo en febrero tocando. Pero vamos, que hoy prácticamente le estoy dedicando el programa prácticamente entero a canciones tocadas y cantadas por mujeres. Pues bueno, pues que así. Yo siempre intento meter canciones tocadas por mujeres y demás en los programas, porque es que me parecen que son unas pedazo de bandas tremendas, que yo no sé cómo la gente, yo se lo comento a mi compañera Alicia a veces, que es que la peña es muy sota caballo rey, siempre escucha lo mismo, no busca, no tal, y estáis viendo que hay una pedazo de bandas por ahí tremendas. Venga, nos vamos con qué, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. Nos vamos a ir con unas que sí que yo vi, Dead Romy. Estas las vi, Dead by Romy, son Yankees, son de Los Ángeles, y estas sí que las vi yo teloneando. ¿A quién fue? Pues no sé si... No sabría decirte ahora, como últimamente voy a tantos conciertos, la verdad es que no sabría decirte, pero sí, las vi en directo. Nos vamos con este Little Dreamer de Dead by Romy. Sí, yo creo que la vi a Death by Romy con Baby Metal, puede ser. Era uno de los tres teloneros que venían, sí. Creo que sí. Fantástico, ¿eh? Muy bien, muy bien, bien. Venga, nos vamos con más jabatas. Nos vamos con este temita que se llama Glory, Glory, I'm Free, de Día Matrona. ¿Quién son Día Matrona? Pues son una banda de Belfast, irlandeses y demás. Se crearon en el 2018. ¿Qué más puedo decir de ellas? ¿Qué más? Bueno, hacen un rock así cañero. Es que estoy traduciendo el inglés. He perdido más inglés, madre mía, ¿eh? O sea, es increíble. Me he quedado ya... Además, ahora hay unas aplicaciones de estas que... 5 años de la Escuela Oficial de Idiomas, para nada. Bueno, cuando voy por ahí, pues me defiendo más o menos, ¿no? Pero Ahora hay unas apps tremendas, ¿no? Que hace y lo escuchas ahí simultáneamente, ahí impresionante. Venga, pues nos vamos con Tía Matrona. Ellas son de Belfast y suenan así de bien. Al fin y al cabo, lo que se trata es de conocer bandas y que suenen bandas y demás. Nos vamos con este Glory, Glory and Free. I saw an angel break its wings, turn to me and start to sing, glory, glory, I am free. I heard the angel call to me, follow me out to the sea, glory, glory, we are free. Glory, glory, we are free. I'd do anything for you. Run away, run away, even hide away in the desert. And I'd do anything I could, ease the pain that I might have caused to you. I saw a stranger turn to me, and my heart it starts to bleed. Glory, glory, I'm not free. He looked right into my eyes, told me to forget the lies. Glory, glory, now I'm free. Glory, glory, now I'm free. I'd do anything for you. Maravilla, ¿eh? Muy bien, muy bien. Día Matrona, desde Belfast. Ahí estarán. ¿Nos vamos con qué? Pues con otras jabatas. Nos vamos con Florence and the Machine. Ya las he puesto alguna que otra vez. Y bueno, pues son una banda británica de indie rock, donde canta Florence Welch, que es una jabata. También está Isabella Summers, a las teclas. Y bueno, luego Christopher Lloyd, batera, tal, Tom Monger y demás. Y la verdad es que pues suena muy bien, ¿eh? Yo creo que las vi en un Mad Cool, creo que estaban por ahí, y me acerqué a verlas. Y me parece fantástico. Sí, fue el Mad Cool este que también tocó Churchill's y las descubrí ahí. Tocó el que está ahora haciendo la gira con que tocaba Metallica además. Y tocó el que está haciendo ahora la gira con los Sex Pistols también, el Frank Carter este. Y bueno, pues ahí vi yo a Florence and the Machine, que suenan así de fantástico, maravillosas. Seguimos aquí en Entre Forres y el Bosque. El tema se llama Everybody Scream. Florence and the Machine. Venga, vamos a continuar. Vamos a continuar aquí en Entre Flores y Bosque. Nos vamos con otra jabata. Ella es de Sudáfrica, pero vive en Australia, en Melbourne. Se llama Eka Vandal y lleva desde el 2013 haciendo temazos como este. Eka Vandal, Broke Days, Party Nights. You actually taking a picture, Wolf? Before in the paint. Come on, uptown. Hello? We real seats at the blind man. Oh, shit. Okay, sir. Oh! Oh, we gotta take all this money up here, man. Well, who got more money now? Yesterday is gonna hunt you down and get ya. It's gonna find you when you're older. So come on and follow orders, follow orders. Now you're gonna live worthless. A stupid clown that is penniless. Just a joker, it seems you're the only one that's loving. Hey, hey, no, money better go. Mean that I come, what do you think? I'm falling by the wayside, and I'm still living large. Even though you got no money, gonna keep you from this party. It ain't even that money, it ain't even that good, but living large. Hey, you're living passion-driven madness. Passion leaves you cashless. Are you happy with your status? Status, but what's your return? Money, money. que pegar un ojo ahí. Yo creo que este programa eso os va a hacer descubrir, porque muchas veces voy alternando temas y demás, pero vamos, es hoy que es prácticamente todo temas de cantados y tocados por mujeres. Estáis viendo qué calidad más tremenda que hay. Venga, nos vamos con qué, con otra que, bueno, hace mucho que no sé de ella. No sé si he estado buscando por aquí antes y no había así ningún tema nuevo. Ella, pues bueno, vive en Nueva York, es de aquí, de, pues creo que de, es de Spain, pero no sé exactamente de dónde. Y bueno, se hace llamar Mucha Pepe y sacó canciones como esta de Amo a B. Amo a B, si perrear nos gusta. ¿Pa' qué nos vamos a engañar? Pero nos gusta sin machitos, flipaditos y letras con más arte y un poquito de dignidad, ¿no? Vamos a ver, si perrear nos gusta, pero no me voy a rebajar a mantener los privilegios de unos machirulos que nos ven como culos con los que ellos vacilar. El reggaetón a mí me da calor y calor del rico, pero te para a escuchar la letra y es todo denigración. Y con muy poquito estilo no me rimes más veces, noche con coche ni estrella, mi amor, con por favor. Estaba a puntito de perrear hasta el suelo. Escucho lo que dices y me da todo el bajón. Vamos a ver, si perrear nos gusta, ¿pa' qué nos vamos a engañar? Pero nos gusta sin machitos, flipaditos y letras con más arte, un poquito de dignidad, ¿no? Vamos a ver, si perrear nos gusta, pero no me voy a rebajar a mantener los privilegios de unos machirulos que nos ven como culos con los que ir vacilar. Tranquilo, es normal que debido a la gran complejidad musical de tu obra, lo original de tus bases, lo novedoso de tus frases, pues claro, tiempo no te sobra para leer literatura de altura, un pelín de cultura, tanto prosa como verso, eso siempre aporta, pero a ti te da igual. Tú pon muchas que se embolas en el videoclip y lo demás no importa. Vamos a ver si perrear nos gusta, ¿pa' qué nos vamos a engañar? Pero nos gusta sin machitos, flipaditos y letras con más arte, un poquito de dignidad, ¿no? Si perrear nos gusta, pero no me voy a rebajar a mantener los privilegios de unos machirulos que nos ven como culos con los que ellos vacilar. Reggaetón, soniquete, reggaetonete. Reggaetón, soniquete. Yo lo admito, me gusta el perreíto. Yo lo admito, me gusta el perreíto. Yo lo admito, me gusta el perreíto. Yo lo admito, me gusta el perreíto. Yo lo admito, me gusta el perreíto. No, no, no, es que tío, con tus letras vomito. Soy diésel. Vamos a ver si perrear nos gusta, pa' que nos vamos a engañar. Pero nos gusta sin machitos, flipaditos y letras con más arte, un poquito de dignidad, ¿no? Vamos a ver si perrear nos gusta, pero no me voy a rebajar a mantener los privilegios de unos matirulos que nos ven como culos con los que ellos vacilar. ¡Wow! Vamos a ver si perrear nos gusta, una jefa, mucha Pepper. La verdad es que si no la conocí, yo creo que ya la puse ya hace tiempo, ya, joder, llevo 10 años haciendo radio y ya tiene vídeos antiguos, pero vamos, le puso la pila a todos los reggaetonianos estos que como que no vocalizan, vocaliza, coño, vocaliza. No sé si la habéis escuchado y demás, pero bueno, mucha Pepper, buscarla por ahí en YouTube, que tiene temazos y letrazas. Venga, vámonos a ir a Japón, ¿no? Un poquito, ¿no? Nos vamos a ir con Hanabi. Es una banda japonesa de New Metalcore de Tokio, Japón, formada en el 2015 y que suena así de cañera. A ver, por aquí anda, que la tenía yo ya para ti. Aquí está. Es Spicy Queen se llama, ¿no? La reina picante. ¡Calato! O sea, impresionante. Y el vídeo, vamos, hace un Dracarys ahí al final, tremendo. Spacey Queen se llamaba la canción. Ahí está, Hanabi. Hanabi se escriben con H. Tremendas, tremendas. Y nos vamos a ir, pues bueno, ya que estamos en aquel país del sol naciente, nos vamos con Gacharic Spin, que es otra banda japonesa de rock. Y bueno, pues estas tienen un poquito más de electrónica, de hard rock, incluso rozan el pop rock y demás. Vamos a poner un temita por aquí que se llama Don't Let Me Down. Inside, inside, it's the day to you, inside. That's it, inside. Ahí estarán, ¿eh? Gacharek Spin, maravilla, ¿eh? ¿O no? Suena muy bien, ¿eh? Gacharek Spin, también, desde Tokio. Venga, vamos a continuar, ¿con qué? Pues con producto de aquí, que este tema me mola. Se llama Jamás, y es otra jabata que, bueno, pues no sé si ahora está con banda o no. Yo la conocí, Santa Salud, estoy hablando, ella es de Barcelona. Coincidimos, creo que en un Viña, hace un tiempo, nos hicimos una fotico ahí, maja ella, yo, y la Anier, y bueno, pues ella, Santa Salud, ha derivado un poco con banda. Anier ya lo hizo también, creo, y la verdad es que el rap con banda mola, ya lo decían los Río Propaganda, ¿no? Así que venga, pues Santa Salud, Jamás, que suena muy bien el tema. Está Santa Salud dándole un poquito ahí al rollo metal hardcore, ¿no? Ahí, cañero. Venga, nos vamos. Hostia, van a venir los Guilt Trip aquí a tocar a la sala Revi. Yo los vi yo teloneando Architect y me parecieron una bandaza. Así que si podéis acercaros aquí a la sala Revi, porque tocan Guilt Trip y vamos, tremendo. Echar un vistazo en la página, incluso en la página de radio os podéis meter en revirradio.com. Os metéis y ahí tenéis, pues, para poder ver toda la programación de Revi Live y del Revi Space también, así que os podéis meter ahí y veis los conciertos que hay algunos muy muy interesantes también. El 20 de marzo creo que está Rage, Don't You Fear the Winter, intentaré ir a verlos. Y luego Loco Life es una banda que está el guitarrista negro que tenía los Suicidal de Tendencies y otros de los 3-4 primeros discos, pues han montado una banda y tocan también el mismo día que los Rage, en la otra sala, en la pequeña, en el Revi Space. Así que vamos, el 20 de marzo tenéis que estar por aquí para ver a uno, para ver a otro. Tremendo. Venga, vamos a seguir por aquí. Nos vamos otra jabata, ya sabéis que es el día de las jabatas, ayer fue, y aunque lo es siempre, porque sin ellas estaríamos perdidos y el mundo iría mucho peor, eso lo tengo yo clarísimo, vamos. Es más, deberían mandar las mujeres. En fin, Eva Under Fire se llama, es una banda de rock americana. ¿Qué puedo decir? Está Eva María a la voz, Chris Slampin, Ed Gatwick, Dev Miller II y Rob Lieber. Son, pues bueno, pues son de Michigan, de Detroit, exactamente, y suenan así, Eva Under Fire. Eva Under Fire, como suena poderoso, ¿eh? Está muy bien. Ahí está. Vamos a continuar. ¿Con qué nos vamos ahora? Pues. A ver. Tengo un montón de cosas por aquí, la verdad, ¿eh? O sea, se pueden hacer tres horas y cuatro. Y vamos, ya veis que estoy haciendo un programa dedicado, pues bueno, a la mujer y con bandas y pedazo de bandas tremendas. Que joder, que ya podría la gente darles caña. Nos vamos con producto de aquí, La Perra Blanco. Ella es de Cádiz y bueno, este salió hace un par de meses, Devil in My Bed se llama la canción y suena así de bien. Yo he recorrido complicado del amor. Desde Cádiz, ella es de Cádiz, de no sé exactamente de dónde, de San Fernando, creo. Bueno, nos vamos con qué nos vamos a ir. Pues tengo más cositas por aquí, un montón. Nos vamos con otros de aquí, producto de aquí. Ellos son de Madrid, se llaman Fridonia y suenan, ya llevan años ya, y suenan así de bien. Heaven's Bell se llama la canción. Thank you. Tremendo, ¿eh? Qué voz, ¿eh? Qué voz, qué blues más. Hacen también soul de vez en cuando. Bueno, está siendo muy, muy soulero, ¿no? Oye, tremenda la voz, ¿eh? Muy bien, muy bien. Fridonia, sí, pondremos, hay que poner muchísimas más cosas. Heaven's Bell se llamaba el tema. Venga, y nos vamos a ir, pues bueno, pues voy a poner dos temitas ya para despedir. El primero es un tema de Hailstorm, que es, son de Pensilvania. Los hermanos Lizzy y Alehi Hale formaron el grupo en el 97 y bueno, pues he encontrado este temita de Steeple, que es un poquito más diferente de lo que suelen hacer y está muy bien. Mazo, ¿eh? De Hailstorm, muy bien, muy bien. No confundir con Hailstorm, sin la H, que son otra banda de otro sitio y demás. Estas son de Pensilvania y suena muy bien. Venga, pues nos vamos a ir ya, pues, para acabar ya. Nos vamos a marchar pues con una banda que ya no funciona, una pena. Yo siempre se lo he dicho que debería retomarlo. Ellos son 33 Malandras y es la banda de mi compañera Alicia. Muchas gracias por ser como eres y te dedico este temita que se llama Si me frotas, que es tuyo y vuestro y de los Malandras. Y en este día que ha sido todo prácticamente las 2 horas de música hecha para mujeres y por mujeres, bueno, para hombres y mujeres, pero hecho por mujeres. Así que, pues eso, a seguir luchando, que hay que cambiar muchísimas cosas, que cada día yo veo que España se llama así porque Mongolia ya estaba cogido y nos dieron este nombre, la verdad. Es increíble, la de garrulos que hay por ahí. Venga, si me frotas, de los 33 malandras, y esto ha sido una velada maravillosa, en compañía de gente maravillosa, y espero que os haya gustado este programa en el que, vamos, casi el 98% han sido bandas de mujeres. Venga, nos vamos con Si me frotas. Que aquí te digo, no te lo voy a repetir. Escucha bien lo que aquí te digo, porque te lo digo a ti. Y si me frotas me sale el genio, y yo no quiero vivir con ello. Y si me frotas me sale el genio, prefiero amor. Las calles son nuestras, las noches también. No quiero volver a mi casa con miedo. Te pido respeto a este cuerpo bello. Empieza a cambiar el sitio.